Que se llama Faro, llena los zapatos blancos que su mamá le compró. Ese perro por la gracia a mí me muerde y yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto lejos. Yo lo como el gallinazo. Juan amarra el perro, Juanita de mi vida. Juan amarra el perro, amarra este perro. Juan amarra el perro, yo no vuelvo más. Juan amarra el perro, tú no lo amarras. Juan amarra el perro, ayer por la tarde. Juan amarra el perro, me rompió el bolsillo. Juan amarra el perro, y me hizo correr. Juan amarra el perro, hasta donde canté. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Ella no asustaría más a nadie. Por lo que yo me tengo pensado, la castigaría, y sí señor, con la guacharaca, la castigaría, estaría todo el día, con la guacharaca, ay, dándole palo, la castigaría, para que respete, con la guacharaca, ay, que sí señor, la castigaría, ay, que como no, con la guacharaca, la castigaría, la castigaría, con la guacharaca, con la guacharaca, ay, que como no, la castigaría, ay, que sí señor, con la guacharaca.